Así es. Bueno, Fer, muchísimas gracias por este panorama y vamos claramente desde el Enredando a tratar de darle continuidad al tratamiento de esta situación y de, bueno, sumarnos a la exigencia de una respuesta urgente a la situación que están pasando estas familias, en particular de la Villa Papa Francisco, pero además ratificando la vigencia de la exigencia de la Carpa Villera en relación a la urbanización urgente de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos muchísimo la comunicación y seguimos en contacto. Un abrazo, compañero. Bueno, como bien nos comentaba el compañero, bueno, hay muchas familias desalojadas a la cual están haciendo un pedido de donaciones para los compañeros y compañeras que están acampando sobre Avenida La Cruz. En este caso, lo que nos mandaron, lo vamos a leer ahora. Han quedado muchas familias en la calle y las que fueron aparadores del gobierno de la ciudad están volviendo porque los están amenazando constantemente para que agarren los subsidios ínfimos. Así que todo lo que sea de abrigo, pañales, frazadas, es más que bienvenido. Los alimentos iremos llevando a los comedores y merenderos de las diferentes organizaciones. Van a estar recibiendo las diferentes donaciones en la dirección Pavón 1368, local del FOB, y en la casa José Martí, esto es en Cenillosa y Cobo, esto es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así es, así que sigue siendo urgente la solidaridad y bueno, los compañeros del local de la FOLI en la casa José Martí estarán esperando el aporte solidario que irá esta vez, garantizamos, desde las organizaciones, sin intervención del Estado, de la Iglesia, nada, llegará efectivamente a las manos de quienes lo están necesitando. Vamos rápidamente a un tema musical, todavía quedan